Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 3 minutos le quedan a esta hora. Seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Y este es el momento que los niños esperan. Así es. Lloran para que los padres los dejen quedarse despiertos hasta esta hora. Lloran, gritan, patalean para poder escuchar a Gustavo Sala y que les expliquen. Dicen, mami, mami, quiero que Gustavo Sala me explique la política. Quiero que Gustavo Sala me explique la economía. Así es, acérquense todos al radiotransmisor pequeño porque vamos a ingresar rápidamente a esta sección que se llama Politiquería. Y que trata sobre contarte los pormenores de las situaciones de la política mundial. No va a llegar al fin de la columna con su voz. Hoy te voy a contar de qué se trata la convertibilidad. ¿De qué se trata? Bueno, se trata en realidad, primero tenemos que ir atrás en el tiempo. ¿Hacia dónde? Pero no atrás. Darnos vuelta. Hacía muchos años atrás nos tomamos el Lamborghini que tomaba el doctor Spock de Volver al Futuro, sí. Y nos vamos al año 00.0, es decir, cuando recién aparecía Jesús de Nazaret. No era ni antes ni después de Cristo, era el momento 00.0. Justo. Exactamente. El momento justo en el cual Jesús asomaba la cabecita por la de el María. El punto frappé de la historia. Que en realidad se llamaba Jesús de Nazarena Vélez. ¿Cómo? No, Jesús, lo de Nazaret fue un cambio, no. Porque la historia la escriben los que no pierden y la reproducen los que ganan. No te creo. Por supuesto que sí. ¿Qué tenía que ver Nazarena Vélez? No, la famosa modelo, hoy polémica por sus escándalos en el teatro de revistas, toma y le roba a nuestro ícono religioso mundial su nombre, y ella habla con los editores de libros y de la Biblia para que le cambien por Nazaret, que era la población, la localidad de la provincia de Buenos Aires, donde radicaba este personaje que tenía, muchos no lo saben. ¿Qué tenía? Muchos ¿tenía? Poderes. ¿En serio? Superpoderes. ¿De qué tipo? Como el hombre araña, como el hombre de antorcha. ¿Era fuerte? Tenía supervisión. ¿Era rápido? Tenía ¿volaba? Tenía super velocidad. Sí, volaba, pero únicamente él era un hombre muy pudoroso, muy de perfil ojo, como Farinello, por ejemplo. ¿Está hablando de Jesús? Jesús de Nazaret. Jesucristo. Mismísimo Jesús. Mismísimo Jesús. El hijo de Dios. Que en realidad era pelado. No, pero tiene pelo largo. Era una peluca. Se comprobó el año pasado en una investigación del ISDEC de María Javier Lubertino que tenía una peluca. Se encontró la peluca y el celular del que hizo la peluca. Que estaba... Muy confuso todo, la carta. Gustavo, ¡la vida es confusa! Y vos querés que esto no sea confuso. Por favor, Florencia, ¿de qué periodismo estamos hablando? Entonces, ¿qué pasa? Este personaje histórico que fue una especie como de pozo obrero, pero del cristianismo. Un hombre que dividía las aguas, pero en este caso literalmente, porque tenía entre sus poderes el poder de dividir las aguas. Como te decía... ¿Pero ese no era Moisés el que dividía las aguas? Moisés Ikonikov, que aparte dividía la política también porque estaban los hijos de puta de un lado y los garcas del otro. En este caso, dividía las aguas también y... Bueno, otro poder, por ejemplo, entendía la letra del Indio Solari, al margen. Ah, ese es un poder mutante. Superpoder. Y también tenía el poder de reproducir cosas. ¿Cómo? Por ejemplo, bueno, es famoso, en la Biblia está en el versículo 14, reprodujo los peces, reprodujo los vinos, reprodujo el Aquarius Pomelo, etcétera, etcétera. Y además, el poder de convertir una cosa en otra. Entonces él, por ejemplo, agarraba un pescado, sí. Te lo convertía... En una alfombra. ¿No transformaba el agua en vino? También. Pero eso, lo viernes a la noche solamente. Eso es lo que se conoce, pero hay mucho que... La versión corta. Sí, es lo que le dejaron reproducir los periodistas. Hay toda una cantidad de cosas que quedó off the record, como se dice en la Biblia. Una puta en un cigarrillo, por ejemplo, convertía. ¡No! Sí. Un cactus en una impresora, etcétera, etcétera. Eso es muy útil, ¿no? Sobre todo cuando tenés sí. Cactus y no impresoras. Incluso convertía cosas que existieron mucho tiempo después. La gente vería ese aparato. Digo, ¿esto qué será? Decía Hewlett Packard. Digo, ¿qué carajo será? ¿No? Una impresora que se empezó a usar muchos años después. Y un día se cebó porque empezó a cambiar. Viste que a veces cuando uno tiene poderes no podés controlarlo y empezás a abusar de los mismos. Exacto. Como dijo Stan Lee, todo poder retrotrae y conlleva una gran responsabilidad. Cosa que Jesús no escuchó a su debido momento y un día se cebó, se le fue la mano y empezó a reproducir y a convertir a todos los dólares. Sí. Que era la moneda, el dólar original, ¿eh? El dólar de Jerusalén. Sí, que era un dólar. ¿Qué color? Verde, por supuesto. Ah. Pero estaba escrito con fibrón, cada uno hecho a mano. No existía el papel moneda y las máquinas reproductoras. ¿Cómo sabías la legitimidad del dólar? No, no sabía la legitimidad. No existía ni siquiera el concepto de legitimidad. ¿Por eso echó a los mercaderes del templo? Sí, por supuesto. Pero en este caso, convierte a todos los dólares en travestis. ¿Cómo en travestis? En travestis, que no existían. Fueron los primeras travestis del mundo. Mira, las primeras. Las primeras travestis del mundo. Es lo que le dijeron a Jesús. Jesús, no defraudes a la Florencia Caraz, que dentro de miles de años va a hacer un llamado de atención. ¿Qué pasa? Los travestis, muertos de hambre, imagínate que de pronto se encuentran en un mundo que desconocían, se comen todas las plantaciones de trigo de Jerusalén. No. Eran travestis hambrientos. Hambrientos de poder y de gloria y de trigo. Sobre todo de pasto, porque el travesti es como los Reyes Magos. Comen pasto, le dejas al travesti. A la travesti, le dejas el vasito. Nos va a llamar Pichotti y nos va a retar de nuevo, Sala. Entonces, ¿qué pasa? Los travestis dejaron los pastos, los pastizales secos. La puta que te parió. Las señoras absolutamente femeninas travestis, por supuesto. Eligen ser que representan mujeres. A su... Es una columna de humor. Esto es una columna de humor, compañero. Bueno, entonces una cosa. Recordame qué concepto estamos explicando porque ya me perdí con todo. Convertibilidad. Ok. Vuelvan para acá. Claro, la convertibilidad. Para los oyentes, ahí los traemos. Entonces, ¿qué pasa? Vienen. Ustedes saben que cuando en la naturaleza falta una cosa... Sí... representa un caos ecológico. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Paradoja, de pronto. Espacio temporal. Exactamente. Cuando el trigo deja de aparecer, las avispas que comían trigo también se mueren todas. Y dejan de producir miel. Caos. ¿Y qué pasa? Se muere Winnie Pooh. No comen. Se muere. Muere Winnie Pooh. ¿Y qué pasa? Muere Winnie Pooh. A Walt Disney agarró paro cardíaco. Pero Walt Disney todavía no había nacido. Pero Walt Disney original. ¿Vos conocés al Walt Disney de la historia del siglo XX? Este es el Walt Disney de la época de Jesús. Walt Disney the first. El primero Walt Disney. Claro. No, porque ustedes se quedan con lo que dice el monopolio de Clarín. El Che Guevara, Evita y Elisa Carrió. Hay mucha gente que vino antes de estos personajes nefastos que hizo las cosas como se debe a su tiempo. Que, por supuesto, la historia, como dijo Lito Nevia, balarí, parará, balarí, parará. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se muere Walt Disney y cuando se muere, sí. le agarra un parado cardíaco, se cae arriba de el botón del Hotel Budapest. ¿Estamos hablando de un botón o de un botones del hotel? Del señor época, que atiende no, y te lleva la valija. Era uno, el único que existía. Pero es... ¿Pero era un coso que uno aprieta o un señor que lleva valijas? Un señor que lleva valijas, okay, bien. Llamado botón. Es un botones. Llamado botón. No, pero aunque sea uno solo en se dice un botones. Se botón. Después le dijeron botón es y ahí le cambiaron la nomenclatura. Pero en esa época Wes Anderson, que era el que hizo la película Hotel Budapest, la original, la primera época, por supuesto, hasta años hablando del 0000, se le muere el botones. Cuando se muere el botón, vienen... Los Fabulosos Cadillac. ¿Cómo? Todo pero esto no, en el año 00.0. No los músicos, sino unos Cadillac que eran fabulosos, que luego Vicentico y compañía tomaron de ahí. Pero que eran unos autos. Eran autos de Cars, tipo. Sí, pero unos autos que en realidad eran homosexuales. No, entonces eran las Fabulosos Cadillac. Los homosexuales, no, por favor, Nicolás, eran los, porque eran hombres. Pero los putos en esa época bien, los utilizaban como medio de locomoción. No. No había auto, entonces le ponían ruedas en los huevos y se le subían arriba. Le decía, hasta Callao al 3000. Y iban los putos corriendo, rodando. Estamos muy en contra de eso, hay que decirlo. Por supuesto. Estamos en contra de la tracción a sangre. Yo jamás le pondría una rueda a un puto. Me tomo un taxi, me tomo el subte. Aunque hoy quise tomar el B. Y estaba todo cerrado, no sé qué quilombo pasó. Por el baúl. Claro, le cargaban nafta por el culo y iban rapidísimo corriendo. Creo que andaban... Señor. No, bueno, pero no, una nafta de frutilla. Amarilla, muy rica. Amarilla. Y bueno, calmate. Y así es como la convertibilidad hoy... Me perdí un capítulo. ¿Cómo se llama la convertibilidad? Deja de robar, Sala, dale. Los dos... Tenés que hilar. No, bueno, los dólares... Los dólares que había dólares, dibujaditos a mano, sí. Hoy... Retomemos. Fueron convertidos en petrodólares. ¿Un dólar es un Winnie Pooh? Sí. Por eso Winnie Pooh, en realidad, es... Hay dólares Después vino Duvalde, que fue la otra creación de Walt Disney, que dijo, pusiste un peso, recibirás un dólar o algo así. El chicos, tema, no intenten esto en sus casas. Es una historia compleja, por supuesto, hay que hilar y saber un poco poner en contexto. Entonces, hoy hablamos de convertibilidad cuando, por ejemplo, vas a la casa de cambio y le decís, quiero que me cambies este euro sí. por este Winnie Pooh. Caramba. Un muñeco. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta para siempre. Yo le digo a mis hijos... Y a la doña. Sí. No aceptes droga que haya tomado Manu Chao porque puede llevarte al infierno. Gustavo Sala, señoras y señores, en Diario del Futuro, niños, pueden irse a dormir.